Sí, efectivamente nos acaban de informar que en la región del Istmo nuestros compañeros están siendo agredidos por el grupo de choque de la CTM, esto en referente a la sección 22, obviamente enviados por el PRI ante la llegada del cachorro Murat al Istmo de Tehuantepec, específicamente en Salina Cruz. Compañeros, ya lastimaron al de prensa y propaganda tras enfrentamientos en Salina Cruz, y aquí nos envía la foto el compañero Gil. En estos momentos hay mucha tensión en Salina Cruz, Oaxaca, donde grupos de transportistas de la CTM, PRI y grupos de choque priistas sitiaron a maestros de la sección 22 que se encuentran tomando el Palacio Municipal del puerto de Salina Cruz, y hay riesgo de que pretendan agredir al magisterio de la sección 22, que ha instalado bloqueos en diferentes puntos del puerto para protestar por la visita de Alejandro Murat, quien hasta el día de hoy solo promesas falsas y mentiras ha traído a Oaxaca. Ya no solo los maestros y organizaciones sociales reclaman la farsa del PRI, sino hasta los mismos choferes del transporte urbano de la ciudad de Oaxaca que se encuentran en huelga, y los mismos empresarios que han denunciado los engaños del gobierno del lugar. Alerta, compañeros del Istmo, urgente. Bueno, tenemos una comunicación aquí con un compañero rayalín. Adelante, compañero. Querido, les escucho, muy buenas tardes, les estamos escuchando las últimas noticias de los sucesos violentos que se están dando en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de los porros de la CTM, de la Central de Trabajadores de México, en contra de nuestros hermanos de la sección 22. Quiero yo manifestar mi repudio y hacerle un llamado a las organizaciones sociales para que también se sumen a este repudio ante la agresión cobarde de los porros de la CTM. Ojalá que el sectorial del maestro Nacho convoque a una reunión para ver qué es lo que nosotros podemos hacer y no dejar solo. Eso es por el momento.